sostiene che la Divino Lago mi talvolta in ragione del desiderio, mi parece che sia importante, eso es lo que estoy queriendo hacer. ¿Sí? Les estoy tirando por ahí el hilo conductor de la actividad de Brodel, pero quiero que lo vean ustedes, lo vamos a retomar, no le vamos a dedicar más de 10 o 20 minutos igualmente la clase que tiene, ¿está? Porque necesitamos arrancar con lo nuestro. Pero con esto que les dije yo, arranquen para la lectura de la clase próxima. Bueno, ustedes tienen ahora, dentro del grupo de fotocopia, aparte del mapa y de todo esto, a ver cómo se acuerda el punto. La sala fotocopia. ¿Viene? Sí, viene. Ya hoy no, para poner para mañana. Prehistoria. Antropología. ¿Qué es antropología ahora? ¿Y ahí va historia? Antropología es historia. Todo espacio mundial ahí. Antropología son los jueves. La primera hora. Prehistoria, edad de piedra. Algunas cuestiones muy generales. Esto es muy general porque esto es un tema de la antropología. No es tema de historia, es simplemente el disparador para lo que ustedes tienen que leer. Ustedes saben que desde que aparece el hombre sobre la Tierra hasta hoy, distinguimos dos grandes periodos, ¿no? Lo que es la prehistoria y la historia. Hace aproximadamente 4 millones de años atrás, donde aparecían los primeros homínidos, se daba el comienzo de la llamada prehistoria, hasta la aparición de la escritura, aproximadamente en el 4000 a.C. Esto, según cuando lean Tobar o cuando lean Pintés o cuando lean cualquier otro libro, van a ver que no hay una fecha coincidente, es entre los 4000 y los 3000 años antes de Cristo. Y otra cosita que es importante que tengan en cuenta, así como les dije que ustedes pueden encontrar diferencias en la forma de escribir los distintos nombres de los reyes, de las ciudades, de los dioses, también es cierto que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, van a encontrar grandes diferencias en cuanto a la cronología. Diferencias por 1000 años, por 500 años, ¿sí? Porque es muy difícil poder colocar correctamente o datar correctamente los fenómenos. Por eso puede ser, yo les voy a dar determinadas, por ejemplo, esta parte de la historia la vamos a trabajar con el libro en papel. Pero por ahí, por cuenta de ustedes, pueden buscar otras bibliografías que van a encontrar que las fechas no necesariamente les van a coincidir. ¿Sí? Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, mayores son las diferencias. No quiere decir que uno esté correcto y el otro es incorrecto. Simplemente los datos que maneja un autor pueden ser que no sean los mismos que maneja otro autor. Cuanto más nos acercamos en el tiempo, las fechas son mucho más precisas. Por eso, este margen del mesolítico, que es el de la transición del paleolítico al neolítico, está fechado con esta diferencia, porque hay autores que hablan de 10.000, otros de 11.000, otros de 9.000, otros de 8.000. Estamos ahí, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la prehistoria, ustedes encuentran dos grandes distinciones, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales, que es la otra. ¿Por qué se llama edad de piedra esto? Porque la herramienta principal era la piedra, para el instrumento, punta, lanza. Instrumento se utiliza como herramienta del ser humano pasa la piedra. La distinción básica entre paleolítico y neolítico, antigua y nueva edad de piedra, tiene que ver con si es piedra raspada, si es piedra pulida, tallada, etc. Simplemente con... No me quiero meter porque es un tema de antropología. Los historiadores no son antropólogos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Me quiero detener fundamentalmente acá, por eso es el mismo que les marqué la fecha. Antigua era de piedra, las piedras trabajada con precisión, con golpes muy bruscos, que simplemente servía como punta, pero que todavía no tenía un filo que permitía sacar el suelo correctamente y demás, la tercera tipo de herramienta que utiliza el hombre. En el mesolítico, adelante, que es simplemente mes o mes, medio, el periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, eso es lo que hablábamos recién. No se pasa de una etapa a la otra, hoy me levanté y estoy en el neolítico, ¿sí? Esto, en historia, es otra de las cosas de las que habla Rodé, que después puedan retomar para la clase que viene, el tema de dos procesos. En líneas generales, una gran diferencia de cómo estudiamos historia hoy, comparada con unos años atrás, es que antes estudiábamos datos cronológicos y hoy se tiende a estudiar procesos. Nosotros pretendemos que el chico comprenda el proceso de revolución industrial. No pretendemos que el chico conozca todas las máquinas, las ciudades donde apareció la revolución industrial y lo que se puede afectar exactamente. Porque en realidad la historia es tan amplia que en realidad, si queremos tener un patrón general de la historia, lo que nos puede quedar son los procesos, ¿no? Y esto también es un proceso. El mesolítico es una etapa de transición. ¿Qué es una etapa de transición? Una etapa de transición es una etapa donde conviven elementos de la etapa anterior, pero aparecen a su vez elementos novedosos. Y generalmente esos elementos novedosos se terminan imponiendo y desplazando a los elementos que van a ser activos. Lo que hablábamos hace un rato entre la sociedad religiosa y los herejes. Los herejes, cuando yo digo hablaba de herejes, si no lo aclaré, no estoy hablando de gente hereje en el sentido de lo que significa la palabra hereje en sí, sino de todo aquel que cuestionase algo de la doctrina católica, que era visto como hereje. Está todo el que cuestionase la virginidad de María o la existencia del alma, era un hereje, ¿sí? Porque se está cuestionando el dogma, el centro de la Iglesia católica. Entonces, en esta etapa de transición es donde se van a dar los cambios fundamentales de los que nosotros vamos a contar en el este año. En el mesolítico es donde se da el comienzo del origen de lo que es la domesticación de plantas y animales, es decir, la agricultura y la ganadería. No vamos a explicar cómo se llega a eso porque es impresionante. Sí, así que no te voy a explicar en la materia. Simplemente, para esta materia sí me interesa ver que existe el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería debido en una serie de modificaciones en el mundo, en las pequeñas sociedades de este momento, que terminaron creando los primeros, los primeros imperios que vamos a estudiar en ¿sí? Por una serie de cuestiones muy rápidas que vamos a explicar. En principio, la aparición de la agricultura permitió un cambio en el estilo de vida, el pasaje del nomadismo al sedentarismo. El sedentarismo a su vez implicó un crecimiento de la población, porque esto fue acompañado de un excedente de alimentos. Ya no hay que salir a buscar y a recolectar, sino que lo creamos nosotros y creamos en función de nuestra necesidad. Y al tener un modo de vida sedentario y tener suficiente cantidad de alimentos, yo puedo inclusive almacenar, es decir, que ya tengo una división social de trabajo. Una organización social. Uno, porque acompañado a la sedentarización aparece, por ejemplo, la técnica de la cestería o la técnica de la cerámica, que era impensable, por ejemplo, la cerámica con un estilo nómade, porque la cerámica es algo cocido, para el nómade no sirve. Por lo tanto, acompañado del proceso de la agricultura, aparecen una serie de cuestiones que terminan organizando. La construcción también de bien, bueno, la construcción de vivienda. La formación de pueblos y a medida que la población crece, la aparición de un líder organizador, que eso también es fundamental. el líder organizador, ustedes en el texto que ustedes tienen, justamente marca tres etapas. Nosotros pasamos de una sociedad organizada en bandas, es decir, que son nómades, que buscan los alimentos, donde simplemente la persona es un líder espontáneo, generalmente porque es el que tiene más valentía para enfrentarse a los animales salvajes, es un líder natural que por las características físicas, por el amanecimiento de lo que fuese, se destaca en el grupo. Nadie lo nombra, ¿sí? Ni siquiera él se siente como líder. Es algo innato, es algo natural, no tiene ningún tipo de privilegio por ser ese líder nato, lo sigue naturalmente. Este líder nato, en la primera etapa, uno más, si hay hambre, todos pasan hambre, si hay abundancia, todos tienen la misma cantidad, y lo digo porque en la organización estatal justamente eso va a variar. De hecho, vivimos en una sociedad donde si hay, a veces no hay para todos, ¿no? Por eso, lo que quiero diferenciar son los estadios. Hablamos de un estadio donde hay un líder natural y un nombrado que comparte las necesidades de todo el grupo. La bonanza y la carencia o la carencia de todo el grupo. En un paso un poquitito más adelantado, nosotros nos encontramos con sociedades donde se ha ido un líder. Sí, un líder que se impone, ahora sí, que es reconocido, que es elegido, muchas veces hay disputas internas donde se enfrentan dos o tres líderes que van a disputarse esa comunidad. Ustedes lo tienen en el texto como el Big Man. En el texto que ustedes tienen, los Harris tienen tres etapas. La del Big Man, que lo tienen, el Harris lo explica a través de la organización de los banquetes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que había, trasládenlo a la política actual, había que seducir a la gente para que la gente me reconozca como líder. Por lo tanto, la mejor manera de que me reconozca y seducir a la gente, como diría Marx, todo entra por el estómago. Lo primero era otorgarle banquetes a la gente. Choripán y vino. Choripán y vino, no sé, pero se decía a la gente a través de grandes banquetes. Estos grandes banquetes permitían que esa gente pipona pipona y contenta porque ese señor me daba todo lo que yo necesitaba, comenzase a seguirlo. En esa primera instancia, que se llamaba usted, en la persona que este líder que pueda ofrecer los mejores banquetes y ofrecerle mejor seguridad a la gente, es la que se va a terminar imponiendo sobre la comunidad. Lo cual implica, también lo explica muy bien Fabi, que esa persona no sea desplazada cuando otro señor obtenga mejores cosechas, mejor carne y pueda seducir a la gente, y entonces la gente abandona a ese señor que no tiene tan rico banquete y se va con este otro, ¿sí? O sea que no lo marco porque no estamos frente a un sistema hereditario, distribuido, sino que estamos en un sistema donde el liderazgo es algo que yo puedo perder en cualquier momento. Y nadie me asegura que yo puedo obtener el liderazgo de acá hasta que me venga. Todo el tiempo, y más, en el Big Man lo van a ver en Harris, una de las características que dice que el Big Man muchas veces pasaba hambre, con tal de que la gente no hubiese de más, porque eso le aseguraba el liderazgo. Y acaso siempre me paro en una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la selección del poder, ¿no? Y la selección del poder por el poder mismo. Porque en este caso, el que pasa hambre para que los demás coman y seguir teniendo liderazgo, no es el político del que podemos pensar actual hoy en día, ¿no? El tipo tiene todo lo que tiene y tiene el poder porque el poder está asociado a tener cada vez más. En el económico. Este Big Man no asocia esto. Es el poder con el poder mismo. ¿Sí? Bueno, de acá hay una tercera instancia, que es la del poder instituido, donde aparece el concepto de Estado y aparece el otro elemento que está unido a cualquier Estado, que es la coerción. ¿Sí? En el otro, en el caso del interno, en la etapa anterior, lo que yo tengo es una persona que seduce, que convence, que atrae, que si te gusta, que si te ves, que si te parece. Y en este caso, cuando estamos pensando en un Kamehameha, jefe, rey, como quieran llamar ustedes, emperador, una persona que tiene un poder infinito, que no tiende a que le saquen el poder, porque ese poder se ha hecho hereditario, y el poder hereditario está muy relacionado, seguramente en sus orígenes, con algunas generaciones de Big Ben que han sabido mantener ese dominio. Es decir, este Big Ben ha podido seducir a la población hasta que se murió. Sus sucesores, sus hijos, han hecho lo mismo. Y eso ha hecho en la conciencia de la gente creer que eso debía continuar. De esto, colectivamente, implicó de alguna manera institucionalizar el poder en una misma familia, en una misma persona y su descendencia. ¿Sí? Una vez que yo estoy acertado en el poder, he conseguido el brazo armado, que son los rebeldes, que están asociados con esto, ¿no? Los dioses los ubican acá. Los dioses, la aparición de los... A ver, vamos a distinguir... Porque esta nota apuesta mucho a la realidad. Claro, pero vamos a ordenarnos porque está bien la pregunta que hizo él. A ver, decir que la religión aparece acá también es simbólico. O sea, el orden del día que aparece sobre la tierra siempre ha tenido un año. No sabemos exactamente bien en qué, porque desconocemos mucho de los primeros hombres. Pero se supone que en sus primeros tiempos, en las manifestaciones de la naturaleza como niño, ¿no? La lluvia, el sol, porque bueno, es lo que está asociado directamente con su supervivencia. ¿Está? Cuando aparece la agricultura, que yo hablaba de la división de la sociedad sexual y social de trabajo, acá aparece por primera vez un grupo que se va a dedicar exclusivamente a la agricultura. Un grupo parasitario dentro de la sociedad. ¿Sí? Parasitario en el sentido de que no son productivos. Está, no en un sentido peyorativo, no estoy diciendo en un sentido peyorativo. La sociedad se va a dividir entre un sector productivo y un sector no productivo. El sector no productivo son los familiares, la persona que gobierna, la persona que gobierna, los guerreros, los sacerdotes. Buenas tardes. No entramos más, ¿eh? Nos teníamos que invitar a las 4:30 a haber un cine de debate con los productores amigos de Barcelona y Manuela Barco. Eso debe estar ahora. Tienen participar a las 4:30. Entonces, esta clase parasitaria es la que va a hacer posible, gracias exactamente a la aparición de la centralización de la agricultura. Con respecto a esto, este Big Man que se ha podido. El Big Man no tiene el poder concedido por Dios. Eso es importante, ¿no? El poder concedido por Dios aparece acá, en la mano del Estado, que es la justificación última e indiscutible. Si el poder le da a Dios, ¿dónde lo encuentro yo para preguntarle si le da a Dios? ¿Sí? Porque además hay toda una conciencia del temor de Dios. El temor de Dios es un... nosotros, los que somos católicos, está muy asociado con la Biblia, ¿no? Con el temor de Dios. Pero ustedes a lo largo de esta cruzada se van a dar cuenta que es poco original que así de la Biblia. Nuestra Biblia, en realidad, es el registro de todo el Antiguo Testamento. En realidad, tiene la mayor parte de las cosas que se han escrito, ya aparecían en el escrito de Misiones, de todas esas actividades que nosotros vamos a ver. En realidad, la Biblia es, como decimos siempre, un producto de la época. Y lo que se hizo en el Antiguo Testamento fue sistematizar todas las creencias religiosas de la época. El temor de Dios está asociado justamente al Estado. El temor de Dios, que en realidad no es otra cosa, el temor a lo desconocido. Y piensen ustedes la angustia que crea hoy en día no saber qué nos pasa después de la muerte. ¿Sí? Si hay otra vida, si nos morimos y se termina la historia, ¿qué nos pasa? ¿Quién lo sabe? Pues esto, potenciado contrariamente quizás con nuestra mentalidad más secular, lo vivimos donde podamos practicar una religión mucho más relajada. Acá el temor de Dios es un verdadero temor de Dios, porque se parte de la premisa que Dios te castiga de verdad. O sea, que Dios te castiga con una enfermedad, que Dios te castiga, o sea, vuelvo a repetir, sociedades totalmente influenciadas por lo religioso. ¿Sí? Yo tengo una Biblia porque la Biblia me la agarré porque me mojé y bueno, entonces me resfrié. La explicación de esta que lo hizo no es la misma en esta época. Acá estaba la figura de Dios, digamos, que hoy a lo mejor conocemos, o será la figura de los dioses, de Dios. Lo mismo. Los dioses. Acá estamos hablando de un politeísmo. Las primeras concepciones religiosas ni siquiera tienen que ver con el Dios en el que creemos, que es un Dios que no tiene cuerpo. ¿Sí? En estas primeras creencias tenemos exactamente una religión humana con lo que se puede ver y tocar. Las manifestaciones de la naturaleza son concretas y los animales son concretos. Por lo tanto, se asocia la religión con eso. La religión, de alguna manera, estos dineros, pero grandes hombres, han hecho, han convencido a la gente de este sentido que tienen una religión especial y que tienen que ocupar este lugar porque Dios les está pidiendo que sea de esta manera. En el caso de Egipto, que es un caso que después van a ver, el Dios de que gobierna no se muestran como seres separados, son encarnación de lo mismo. En Mesopotamia no es tan así. En Mesopotamia sí se puede percibir una disociación entre el poder del rey y el poder de Dios, o de los dioses, que son los imperios. Acá tenemos un Estado, entonces, que está establecido, que consensúa, pero cuando el consenso no alcanza, utiliza la coerción. Quiero decir que la coerción es un elemento y es un componente inherente a todo Estado. Todo Estado, inclusive el Estado moderno, tiene elementos de coerción. La coerción no es más que la sanción. Si yo paso un semáforo en rojo, es una multa. Eso es la coerción. ¿Sí? Y eso es un elemento inherente al Estado. El Estado se define como nación jurídicamente organizada. Si hay un elemento jurídico, hay leyes. Si hay leyes, hay sanciones. Y la sanción es la coerción. O sea, a partir del momento que yo hago el Estado, estoy hablando de que va a haber una coerción frente a la violación de la norma, escrita o no, porque en estas sociedades, en muchos casos, se rige lo que es el derecho constitucionario, lo que es el Estado, costumbre, y a veces el derecho constitucionario es más fuerte que el derecho escrito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando uno decía el valor de la palabra antes era más una escritura hoy en día? Sí, bueno, ese es el derecho constitucionario. Justamente la costumbre tiene hasta más valor que lo que está escrito. ¿Está? Entonces, esto es un elemento inherente al Estado. Una vez que ustedes llegan con cargos a la conformación del Estado, del rey, del emperador y del príncipe, tenemos el sustento necesario para arrancar con el dinero. Entonces, redondeamos. Plazo próximo. Tienen que traerme el libro. Lo de Rodel, pero de Rodel, a ver, yo no le voy a dejar más que 10 o 15 minutos. La persona que tenga tiempo, lo lee, lo comunicamos y demás. Es la larga duración. El que no tiene tiempo, que está muy afectado por las razones que sean, cada uno sabe de su vida o de otras cosas, lo que sí necesito para la clase que viene que vean es lo de Carly y lo de Global. Eso sí necesito que ustedes que tengan bien diferenciadas las tres etapas, entonces, como se conforman el Estado y cuánto vale vamos a arrancar con cuando lean Global, usen el mapita que yo les hice fotocopiar. Y cuando lean Global, ahí van a encontrar la fotocopia también de la escritura y la fotocopia de la escritura. Tienen todo. ¿Este es el hidráulico o...? No, no, no, este es todo viejo. Esto es lo que la fotocopia es. La fotocopia es ahora la de Carlos. Este. El control de origen del Estado. ¿Todos entendieron? Lo de Tobar son las páginas siguientes.